Hasta la medianoche, por Radio La Red, La Hora de Bilardo. La Hora de Bilardo. La conduce el doctor Carlos Salvador Bilardo. Con la participación de Miguel Dalacio, por Radio La Red, AM910, Pasión por la Radio. Hola mundo, buenas noches. ¿Cómo está Miguel Dalacio? Doctor, qué placer saludarlo. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, ahí andamos. Bueno, bien. Estamos peleando ahí con la garganta. Con la garganta, igual. Lo que pasa es que son muchas horas en la radio, ¿eh? Sí, ayer fue una jornada de 8 horas, claro. Con relato intermedio, porque estaba jugando el tenis. En un momento dado parecía más importante que el fútbol. Entonces hubo que meter un poquito más de garra y ahí la terminamos estropeando. El tenis es un lindo deporte, ¿no? Para practicarlo, para jugarlo. Sí, en muchos clubes hay. También. Nosotros lo que pasa es que a mí me toca ser de la época de Vila, ¿no? Claro. De Vila íbamos a ver a todo lado la Vila, ¿no? Y esa época creo que marcó en el tenis argentino un tiempo bueno, ¿no? Después con Gabriela, que era fuimos amigos, hace mucho que no la veo, ¿no? Pero Gabriela también marcó también una época. Sí, claro. Bueno, sin ir más lejos, en estos juegos tuvimos representación argentina en single, con el Potro, estuvo Del Boni, Mónaco. Después tuvimos dobles, caballeros, y no tuvimos doble mixtos. Y no tuvimos chicas jugando el femenino. Mirá lo que marcás vos, de Sabatini para acá no apareció nadie con aquella frase que vos dijiste, que un Pelé, un Maradona salía cada 20 años. Sí. Apareció Pelé, después Maradona y después Messi. Sí. Y esto se clavó en Sabatini. Sí. Ahora, Miguel, yo lo que veo, que me parece que al tenis se juega mucho, ¿eh? Ojo. Yo, por ejemplo, a los clubes que voy, tienen tenis. E indudablemente. Si vos en un club, olvídate el club de fútbol. Sí. Los otros clubes de estos importantes. Si no tenés muchas canchas de tenis, sí, la gente común se afilia a otro club donde sabe que tiene ganas de ir a jugar, va y puede. Sí, usted habló de Jeva. Sí. Así, comunicaciones, ¿viste? Sí. Tienen tenis, pero dale que dale, ¿eh? Sí, señor. Aparte es lindo porque puede jugar el hombre, puede jugar las damas, puede jugar los niños. Y lo que noto, Miguel, no sé si me equivoco, ojo, ¿eh? Que hay menos profesores que antes. Me parece que los pibes van menos, los profesores. Yo antes veía que iban con la raquetita, iban al club y había un profesor, ¿viste? Con el cesto y las pelotitas. No veo tanto profesor. Sí, es la última vez que yo vi así, como decimos, un profesor, es en el club este que tiene los de comercio. Parque, empleado de comercio. Parque, sí, pero acá en la costanera, que es Parque Norte. Ah, Parque Norte. Y lo vi al profesor dándole clases a nada más y nada menos que Armando Cavalieri. Ah, sí, mirá vos. Al secretario general del gremio. Pero sí. Porque tiene estado físico, a pesar de la edad que tiene, y juega al tenis. Él, la señora. No, el tenis herido, porque vos podés jugar. Por edad no podés jugar, qué sé yo, torneo, uno de 20 con uno de 40. Sí. Pero cuando son las edades parecidas, ¿no? Más o menos edad pareja, ahí podés competir. Podés competir, ¿no? Bueno, en los clubes cuando hacen sexo masculino y sexo femenino, o mixto. Por eso hay veces que te dice mixto, doble mixto, ¿no? Claro. En los clubes hacen torneos internos y te separan por categorías. Claro. Entonces tienen la chance todos de practicar el deporte, de jugarlo. Sí. Es difícil conseguir cancha. Cuando nosotros estábamos en Jeva de Palermo, es difícil conseguir cancha de tenis. Viste, la alquila, ¿no? Lógico, claro. Pero es difícil, viste, tener turnos, ¿eh? Tener turnos. Y cuando vas, por ejemplo, que vas a Punta Mogote, a las playas, sí, también se hace duro. viste, la gente le gusta jugar al tenis en la playa. Sí, claro. Pero no hay mucha, y no es, tampoco es barato, ¿eh? No, y depende del horario, porque, por ejemplo, el oficinista que está hasta las 5, 6, 7 de la tarde, sí, y después quiere jugar de noche, se encarece mucho el costo con pagar la iluminación. Ahora, qué cosa, yo digo, los deportes, ¿eh? Yo estoy viendo bastante deporte, ¿no? Que el trabajo de los canales, el trabajo, ¿no? Los canales están muy bien, ¿eh? dan todo. Pasan de tiro a béisbol, a tenis, a básquet, a todo. Sí, y pasaron deportes que habitualmente uno no mira o no tiene la difusión, como arquería. Sí, arquería. Yo veía, los tipos parecían Guillermo Tell, Robin Hood, ¿viste? Ah, pero con unos arcos, con una precisión tremenda. Sí, sí, te da miedo, ¿viste? Cómo están, ¿eh? Qué barro, qué barro. Pensar que, pero son, bueno, potencia, los italianos, los asiáticos, sobre todo los coreanos, con una presión, una precisión de 10, de vez en cuando tiran un 9, pero 10, la pucha. Sí, los coreanos y los chinos, viste, estos están en la lucha, en el otro, están todos en esos temas que te ganan, los tipos te ganan, están bien, es, qué sé yo, si será el deporte de ellos, ¿no? Pero crecieron en mucha disciplina, Carlos. Los chinos. Mucha, no, creció mucho. Mucho. Bueno, por eso buscaban a Carlos en el Salvador. Mundo, en el mundo, acá también, Argentina. Pero, escúchame, por eso buscaban a Carlos Salvador Vilardo. Sí, porque ellos, natación, no tienen problemas. No. Te doy otro deporte no muy habitual. Levantamiento de pesas, no tienen problemas. En otro deporte es así de conjunto, no tienen problema. ¿Dónde tienen el problema? No tienen selección de fútbol. No. O sea, tienen el fútbol, como dijimos la vez pasada, quieren estar en el fútbol, como pasó con muchos países. ¿Vos te acordás? Holanda, Miguel, Holanda, nosotros íbamos y ganábamos. Le ganábamos. Te hablo de equipos argentinos, ¿no? Jugábamos en Madrid, qué sé yo, esas copas, y se le ganaba. Ahora después Holanda entró a crecer. Lo mismo que Dinamarca. ¿Viste Dinamarca? Dinamarca, yo me acuerdo que éramos pibes, jugamos contra ellos. Y después fue creciendo. Y otro de los equipos que dijimos en esta radio, de las veces que me tocó ir a Suiza, ¿te acuerdas que decíamos? En Suiza juegan al fútbol. Sí. Y bueno, y juegan, ¿no? Ahora están jugando, ya compiten, todo, ¿viste? No es como antes, que Juan de la Viva él hacía 4, 5, 6, ya la cambió. Más te digo, yo creo que Argentina, cuando me tocó dirigir la selección nacional, jugamos un partido con Suiza y ganamos bien. Y yo recuerdo que el periodismo me decía, bueno, ganamos fácil, pero es Suiza. Mira cuántos años hace. Te hablo hace... En el 84, Carlos, me parece que fue. 84, sí, fue un... Cuando fuiste después a Alemania y le ganaste a Alemania. Vos le ganaste a Alemania después. Ah, eso sí, Alemania. Yo, nosotros argentinos, después le ganó Alemania, que Alemania venía con hacía el debut como director técnico Beckenbauer. Sí. Beckenbauer. Y vos hacías un estreno en no me acuerdo en qué parte de Suiza fue, no creo que fue Basilea, que fue cuando vos das la formación de equipos y te dicen, Carlos, te está faltando un jugador. Sí, faltaba uno. Y vos estabas estrenando el 3-5-2. En Sur, sí. Hacíamos 3-5-2. Vos mirá lo que es el fútbol, ¿eh? Lástima esas que no están, no las guardé. Esas grabaciones no las guardé. Un periodista argentino, ¿no?, me preguntó la formación del equipo en la puerta del hotel. Le dije la formación. ¿Ves? Y el tipo hablaba con otro. Y decía, yo me calenté porque con el periodismo no te puedes enojar, ¿no? No te puedes pelear. Me decía, ¿ves que está equivocado? Tiene 10, nombró 10 jugadores, le falta uno. Y no le dije nada. ¿Sabes lo que tuve que hacer? Agarrar papel, una lapicera, pedí un papel, entré al hotel a buscar una página y le puse el equipo. Y era con 3 defensas, eran los mediocampistas y los puntas. Pero eran 3 defensores, no eran 4. Como todavía está acostumbrado, ojo, que ustedes se siguen acostumbrando a poner 4 cuando se dan los equipos. yo todavía algún partido lo grabo para compararlo con ese, ¿no? Algún partido lo grabo la formación de los equipos, y el propio periodista, algunos periodistas dicen, los cuatro de atrás serán fulano, fulano, fulano y fulano. Y siguen todo el equipo. Y cuando dan el equipo contrario, por ahí dice, el punta será, y nombran a uno. Más digo, ¿para qué corno quedé atrás? Tres, cuatro, y después tener un punta, ¿cómo hace? Entonces, todo eso de la... Yo digo que Argentina tiene que hacer conferencia como en todo, ¿no? A mí me gustaría escuchar conferencias de radio, que hablen tipos que de radio sepan, que vos decís que sabe de radio porque tiene 30 años, 20 años, a ver cómo se hace, y de escucharlo, a ver qué piensa, ¿no? Y lo mismo yo creo que la gente, el periodismo deportivo, tiene que escuchar a otra gente, hacer congresos, ¿viste? No sé por qué no se hacen congresos en Argentina. Yo la pasada, ¿viste? Puse y dije, dejate joder, de hacer congresos acá en Argentina, ¿no? Pero no se hacen, de forma de cosas... Se hacen de todas las especialidades, menos de esto que marcás vos, porque fíjate, dentro del fútbol, ¿hay médicos? Sí. ¿Hay congresos de medicina? Sí. ¿Y de distintas disciplinas? ¿En el fútbol hay kinesiólogos? Sí. ¿Se hacen congresos de kinesiología? Sí, hay poco físico. Físico yo no... Bueno, el preparador físico está más emparentado al del director técnico. Claro, sí, también. Ahora, vos dijiste bien, ¿eh? Dirigiste bien. Vos mirá lo que se está de... Yo creo que en la radio hay que cambiar términos a veces, ¿no? En una época, no sé qué, dónde fue, en Yugoslavia, no sé por dónde corno entraba, estábamos, ¿no? Que yo decía el entrenador. Y el entrenador no era el entrenador, ¿viste? El entrenador es el que entrena en la cancha a los jugadores. Y después está el director técnico. De tanto que rompí, Miguel, fíjate la fecha, vos que sabés buscarla en estos días, habla la AFA, habla directores técnicos, de tanto que rompí, era la vestimenta del director técnico, era pantalón gris, el saco azul, camisa blanca, y en el bolsillito decía DT. No estaba la E de entrenador. No. La hicimos sacar. Sí. Estaba director técnico, que es una diferencia con el entrenador. Por eso cuando yo escucho a alguno en la radio, que leo, entrenador, digo, pero che, todavía están con eso. Van afuera y no entienden. Escuchan, por ejemplo, en España, escuchan en Italia, España, Alemania. No saben lo que es el entrenador. El entrenador sí sabe lo que es. Pero el director técnico sabe quién es el director técnico. Vos fijate que después se ganó Argentina, era DT. ¿Te acordás que en el saco azul se usaba? Sí, sí, sí, clarito, sí. Director técnico. Y en los contratos que tienen los directores técnicos con los clubes y con AFA, no dice cómo va a trabajar como entrenador tantos años. Va a trabajar como director técnico tantos años, o si hace contrato por tantos años, como director técnico. El entrenador, yo una vez lo dije en la radio, hace como 15 años, 20 años, me equivoqué, grabé a una persona que estaba al lado mío, con la pelota, todo, y yo creía que estaba grabando al director técnico. Y un amigo que tenemos en esos países de Europa, me dice, Carlos, ¿qué está grabando? Digo, al técnico. Me dice, no, ese no es el técnico. No me acuerdo qué equipo era, un equipo grande. Un equipo, pero de selección hablamos. Y me dice, no, ese no es, Carlos. Ese es el entrenador. Ah, el director técnico era otra cosa. El director técnico se estaba afuera, al lado mío está. Dice, el director técnico lo tenía al lado tuyo. El que está en el campo de juego es el entrenador. Y de ahí empecé a decir que el entrenador era el que estaba en el campo de juego. Ahora, Carlos, el director técnico es el que da las órdenes tácticas. ¿Sí? En ese esquema de trabajo, en la Argentina, en el fútbol argentino, no existe esto. Sí, existe, bien. ¿Sabes por qué existe? Porque ¿por qué tienen la E? Sí, de le sacaron la E, sí. Al bolsillito, no tiene mal bolsillito azul, ¿no? No. ¿Te acuerdas que decía DT? Sí, sí, sí. Director técnico. Sí. Y en los contratos dice de, ya que yo tengo contrato de AFA, dice director técnico. No dice entrenador. No sé cómo serán los clubes. Habría que revisarlo en los clubes cómo son los contratos. No revisarlo, que la plata no me interesa, lo que gana no me interesa. ¿Qué dice? Fulano de tal se desempeñará como director técnico o como entrenador. ¿Qué dice? Claro. O dice como utilero, como masajista, kinesiólogo. ¿Qué dice? Eso lo toca averiguar, a ver qué dice. No sé. Yo digo lo que lo tuvieron mucho tiempo poniendo director técnico. Y después al final se logró. Igual acordate que nosotros teníamos casi todos. Después también se puso en el exterior DT, director técnico. Claro. Sacó la E. Antes era la E. Antes tenían, yo en la época de... En la época que me tocaba el fútbol con mi padre, San Lorenzo, todos tenían la E. Entrenador. Y después con el tiempo dijeron, cambiá porque no es entrenador. El tipo es el director técnico. El director técnico es el que da la orden táctica. El que dice, habla de táctica. Y el entrenador es el que está en el campo de juego, que puede ser también el director técnico. Puede trabajar de entrenador. O sea, el director técnico, ¿qué le da? ¿La orden al entrenador para que cumplan el plan táctico que marca el director técnico? El director técnico es el que marca la parte táctica. Sí. La táctica. ¿Y la habla directamente con los jugadores? ¿Eh? ¿La habla directamente con los jugadores? Sí, sí, sí, sí. El director técnico habla con los jugadores. Y el entrenador es el que está en el campo de juego. Por ejemplo, el director técnico le dice al entrenador, por ejemplo, que fulano de tal tire 20 córneres, que fulano de tal venga de mitad de cancha y pateen de afuera del área, que pateen con la izquierda, con la derecha. Ese es el entrenador el que da las órdenes esas. Ah. Ahora, el técnico es el que dijo que pateen. Correcto, correcto. ¿No? Es el que dijo, el que dio, por ejemplo, se reúne el técnico y el entrenador y el físico, y el médico a veces. Entonces dicen, hoy vamos a hacer esto, mañana hacemos esto, esto, este trabajo. El técnico es el que se ocupa de la parte táctica, táctica, y después de la jugada. Por ejemplo, la jugada de corre, el técnico dice, mira, pegarle así, sí, puede decirlo el técnico, pero el que está en el campo es el entrenador, ¿no? Si quiere. Si quiere también, a mí nunca me tocó. A mí me tocó siempre, como director técnico, entrenar también. Hacía las dos cosas. A ver si lo... O a veces vos te ves un colaborador. Vos sabés que en Italia... Ese es el entrenador. Hay dos... Puede ser también director técnico, ojo. Hay dos nomenclaturas en Italia. El curso se hace de director técnico. Ayúdame con esto. Cuando dicen... El curso es de director técnico. DT se pone en el bolsillo del saco, ahora no se pone más, ¿no? No lo veo. Bueno. No, no. Se pone DT y en el contrato dice como director técnico, que vos sos el que decís, hay que traer a este jugador, hay que traer a este otro, el que marca a los jugadores que tenés que traer de otro club, adquirir o dejar libres. Y después está el entrenador, que es aquel que trabaja en el campo con los jugadores, ¿no? Ahora, Carlos, en Italia, cuando uno dice fulano de tal allenatore, quiere decir entrenador, porque después hay otro que es el, le dicen el CT, el comisionado técnico. Ese debe ser el director técnico y el allenatore es el entrenador. Comisionado técnico no sé, pero allenatore es el entrenador. Claro. Le allenatore en italiano. Sí. Viste que sale alineatore, es el director técnico el alineatore. Ahora, lo que hace el poder de la plata. O sea que el otro día me acordaba, y después no te lo pude contar, Mancini, el técnico del Inter. Sí, sí, sí, sí. Está por empezar el campeonato italiano. Sí, sí, sí. Y después de un par de amistosos, que es... Acá, los chinos son los dueños del Inter. Ya no es más Italia. Son los chinos. Sí. ¡Pum! Hace cosa de... 2 meses, ¿no? Comprado. Y hace menos de 10, de una semana, lo echaron. ¿Sí? Sí, lo fueron a buscar a uno de los hermanos de Boer. Mirá vos. Pero todavía, porque vos me decís, vos me pediste 100 jugadores, te traje 100. Primera fecha de campeonato, me perdés 7-0, sí. Sos boleta. Pero no empezó el campeonato. Sí. Una bueno, cosa... pero acá también pasa a mí a veces, ¿eh? Que está por empezar el campeonato y se cambia el director técnico. Bueno, pasó, pasó... Se cambiaba el director técnico en Mar del Plata. Sí. Que perdía su partido en Mar del Plata. Pero te voy a contar otra mejor. Te voy a contar otra mejor. En Quilmes, habían traído a un técnico para esta temporada que empieza. Llega y a los 15-20 días hay elecciones. Ah, mirá vos. El que trae al técnico... Es el presidente. Pierde las elecciones. Ah. Y la nueva dirigencia... sin debutar como técnico, le dicen al que habían traído, gracias por tus servicios prestados, y fueron a llamar al que habían echado la anterior comisión directiva. Una locura. Pero gracias no le dijeron, Miguel. No, gracias no. Le dijeron, no sos de nuestro paladar, de nuestro gusto. Sí. Y listo. No, listo no. No. Tienen que haber dado 5 o 6 millones de dólares. ¿En dónde? Según ¿en Suiza? Que, según lo que ves, según tu contrato. Claro, ¿en Suiza? ¿Eh? ¿En Suiza te darán eso? Acá, yo pongo siempre acá. ¿Y acá no te dan nada, claro? En Argentina. Lo que usted va a mostrar es mi contrato. Porque si no te vuelan. No te vuelan cuando dices, che, pará, este lo volamos y hay que poner un palo y medio, dos palos, dólares. Hay que poner 1,5 millones, 2 millones de dólares. Después que el dólar te lo daban a 9, a 8, a 10, pelea, eso hay que pelear. Pero pelealo, pero poné, en caso de rescisión del contrato, sin causa de vida, sin causa, pa, y se pone ahí, pone todo un abogado, lo que pone el abogado, ¿no? De rescisión del contrato, me tienen que pagar tanto dinero. Listo. Listo. Es como un trabajo, ¿eh? Está la ley del trabajo, mire. Claro, pero mira, te voy a contar la película. A vos si te sacan, por ejemplo, del trabajo, de un trabajo, ¿no? Sí. Te tiene que pagar. Sí, la indemnización. ¿Eh? O, si no estás de acuerdo con los números, tenés que ir a juicio porque en estas cosas de la cuestión de trabajo siempre es más fácil ir a juicio que claro. Que te paguen lo que te corresponde. Sí, pero vos ponés una cifra grande, ¿viste? Y ahí agarrate y pones otra cláusula. Mientras no se arregle el técnico, no se puede incorporar otro director técnico. Ah, claro, la pucha. Agarrate, Catalina, ¿eh? Y eso está marcado por la ley. El técnico quiere trabajar y firma cualquier cosa. Pero hace un buen contrato. Mientras no se firme esto, no, porque en la AFA no puede haber dos técnicos. No. Al frente de un equipo, pienso. Puede haber 5 si querés. Pero que entren al campo de juego puede ser 1, 2, más no entran. Sí, los que entraban siempre en la dupla López Caballero, ¿te acordás? Sí, por eso, 2 pueden entrar, más. Pero no, escuchá no, esto, bueno. Carlitos. Sí. En medio de la crisis, Quilmes cambia de técnico. El cervecero echó a Alfredo Grelac y acordó con Marcelo Broggi como sucesor. Broggi estaba en Ferro. Sí. Lo confirmó el propio técnico diciendo... Más allá de la realidad del club, estoy orgulloso y dispuesto a trabajar. Hasta aquí era con la dirigencia anterior. Vienen las elecciones y entonces hacen. Le dicen a Broggi, que recién había llegado, no vas a dirigir Quilmes, y volvé a Alfredo Grelac, que era el que habían echado. Grelac, lo único que había cobrado cuando le echaron, y tenía un año más de contrato, dijo él textual, cobré enero y mitad de febrero. No, bueno, pero para eso está la asociación de directores técnicos. Ay, Carlito, claro. Vos vas ahí y decís, bueno, acá está. Viste, en España vale mucho eso, ¿eh? Sí, ya lo en sé. En Italia no sé, pero en España vale. Porque la asociación del técnico es la que te pelea. Es muy fuerte. Acá también te pelea. Acá también, pero siempre, viste, acá... se trata de llegar a un arreglo, porque hay técnicos que han hecho juicio y no trabajaron más. Sí. Viste, dice, no, este no lo contraté porque hace juicio. Y te dan, no sé, un poco y chavala, no, te paga. Quiero cobrar esto, esto y esto. Y el club, España te hablo, ¿eh? Época mía, cuando dirigí Sevilla, no puede incorporar a otro técnico hasta que no te liquide a vos. Mirá cómo será, de fuerte. Eso depende de la asociación de técnico. Acá totalmente. No sé cómo es. Un día tenemos que tomar la asociación de técnico. Llamar a alguien que vos conocés y mucho, como sí, jugador. Son toda gente amiga. Victorio Nicolás Coco. No lo quiero poner en compromiso al aire, pero le voy a preguntar. Le voy a preguntar cómo es esto. Si, por ejemplo, te dan salida o no te dan salida, ¿viste? Vamos a ver cómo es, ¿no? Yo lo único que te puedo preguntar es, ¿podemos ir a las noticias? Vamos, dale. Bien, señores. Seguimos como siempre, ¿no? Sí. La hora está hablando de ¿cómo hace 20? Generalmente es fútbol, ¿eh? Sí, pero escúcheme, no, doctor. Sí. Escuche, anote si tiene un lapicito. Arroba doctor Vilardo. Arroba doctor Vilardo, todo junto, sin abreviatura. Quien quiera comunicarse con el doctor, arroba doctor Vilardo. Muy el bien, doctor Miguel. Lee, el doctor responde. Yo le respondo, mañana respondo todas las cosas que dice. De la gente que escribe, respondemos, las cosas que se uno. Un puede... tema bárbaro esto, Carlos, sobre todo en cada principio de campeonato, y porque acá es, hay que comprar 10 jugadores, 7 jugadores, esto, pim, pum, vendamos, compremos. Miremos la situación, ¿a cuántos técnicos le debemos? Claro. ¿Le debemos a alguno? Estamos en regla. Sí, pero eso, Miguel, creo que eso está considerado por la asociación de técnicos, ¿no? Todos los directores técnicos asociados, que son socios, sí, van a la asociación de técnicos y le dicen, mira, a mí me debe, a mí me debe, a mí me debe. En eso trabaja bien España. ¿Sabes por qué te digo? Cuando yo fui a dirigir Sevilla, éramos campeones del mundo, ¿no? Eras campeón del mundo y subcampeón del mundo. Vos sabés que me pidieron... Único en ganarle a selecciones campeonas. Pero el partido no lo pude dirigir, porque no tenía el diploma. Digo, ¿qué? El diploma. Digo, si lo tengo, si ya me recibí, si dirigí la selección, ¿cómo no me voy a recibir? No, pero tienen que traer el diploma para presentarlo en la federación. Vos sabés que hablé a Argentina, hablé a casa, que me encuentren el diploma y que me manden una fotocopia del diploma, viste, a Madrid, a la Federación de Madrid, y vos, me lo mandaron, y ahí un partido estuve sin dirigir en Sevilla, el primer partido, no pude, no me dejaron entrar a la cancha, siendo campeón del mundo como director técnico. Una locura. No me dejaron entrar, viste, no, digo, pero escúcheme, soy técnico, tengo el título de técnico, lo tengo en mi casa, si quiero averigüe. Bueno, y mandé pedirlo, al otro día mi señora me lo mandó, viste, ahí, enseguida, tac, tac, y se acabó, listo, después me dejaron dirigir, pero tuve que llevar el título, si no, no me dejaba, y viste, era como, qué sé yo, pero bueno, son así, y está bien, ¿no?, porque dentro de todo, te reconocen ahí después, ahí te reconocen cuando vos haces juicio, te reconocen, los técnicos hacen juicio, ¿no? Los técnicos de juicio reconocen. Y acá también en Argentina, lo que pasa es que un juicio, a veces, yo te decía, los técnicos no hacían juicio porque si no después se quedaban sin trabajo. Claro. Voy a decir a juicios a un club, le hacía juicio a un club y te quedaban sin trabajo. ¿Viste? Porque no te contrataba más nadie. Sí, claro. Pero bueno. Eso depende. Entonces, en eso que vos marcaste, es mejor un peor arreglo que hacer un juicio y no trabajar en ningún lado. Sí, es verdad, es un peor arreglo, tenés razón, mirá vos, es la palabra, es un mal arreglo, un peor arreglo que no hacer juicio. Entonces vos te deben 10 pesos, dice, le vamos a pagar un peso por año. Está bien, porque si no después no te quiere nadie, ¿eh? Vos sabés que vas a la AFA y te dices, che, este no que me hizo juicio, tenés que tener un nombre un nombre bárbaro, de mucho, mucho nombre, haber ganado, el apoyo del periodismo, pero el dinero te dice no, no, no, no y no. Y en eso, bueno, tenés que pelear, ¿viste? No lo lleves que en conflictivo. Claro, sí. Claro. No, tenés que pelear mucho. Yo nunca hice porque no era conveniente. Y en Europa se hace, en Europa se hace juicio. Ahora, cuando vos haces juicio en Europa y lo cobrás, te dicen, por el próximo año usted no trabaja en ningún lado porque vos tenés el sustento de lo que cobraste. Claro. Entonces, no podés. Porque sí pasa en la Argentina que salís de un club y a las tres fechas estás en otro. Estás en otro. Y capaz que antes de terminar el campeonato estás en un tercer equipo. Claro. Y la queja de los nuevos técnicos, de los jóvenes, dice, siempre dirigen lo mismo. Claro. Sí, no, no. En eso yo lo veo, yo creo que como un trabajo, Miguel. Porque, por ejemplo, vamos a ponerle abogado. Uno va a decir, periodista, siempre trabaja lo mismo. Y bueno, por algo debe ser. Que si, por algo que son los mejores o porque están. Pero siempre trabaja lo mismo. Los pibes periodistas deben decir lo mismo. Che, siempre trabaja lo mismo, viejo. Y bueno, que debe tener alguna cualidad, ¿no? Y acá me parece que también pasa lo mismo. Yo creo que en cualquier orden de la vida, cuando vos tenés, hay reglamentos, ¿no? Hay reglamentos que existen que hay que cumplirlo. Yo recuerdo que no pude dirigir, mirá vos qué locura, el primer partido de Sevilla no lo pude dirigir. Porque tenía acá el contrato. Yo ni lo llevé, digo, esto no sé. Tuve que llevar el contrato. Y bueno, claro. A otra cosa. Y otra cosa, sí. Ahora, ¿con qué pasión? Uno está hablando de esto, de recuerda lo que pasó hace 20 años. Vos viviste hace 56 años, estuviste en los Juegos. Lo que debe ser ponerte una medalla al cuello, ¿no? Pues es importantísimo, es emocionante, ¿no? Yo me acuerdo todavía, Miguel, de los Juegos Olímpicos. Me acuerdo clarito. Yo algunos de los muchachos, de Sancio, Sarí, Lejona, Ayala, Oleñá, Blanco, de Sancio. Me acuerdo, mirá, de algunos jugadores, ¿no? Y después de los partidos, de los viajes, de cómo uno va, cómo es el lugar donde comer, en un lugar que es el comedor olímpico, ¿no? En Roma comíamos como 200, comíamos ahí. 200 tipos de cada país, distinta comida cada país, ¿no? Y es lindo, después, ¿viste? Pero es importantísimo. Acá después se están dando cuenta, yo por lo que veo, Miguel, lo que estoy viendo es que está muy parejo todo, ¿Viste? Antes vos en fútbol era distinto, en básquet era distinto, hoy te pelean todos, te pelean en básquet, te pelean en fútbol, te pelean en todo. Sí. Está todo, cualquiera rival. No te digo que hay una lógica siempre, ¿no? Hay una lógica. Sí, pero hay lógicas, pero a veces no me gustan cuando ayudan a la lógica. Sí. El otro día Brasil le ganaba bien a Colombia. Sí. Y la figura de los locales, la figura de estos Juegos Olímpicos en fútbol, da una patada que si la da cualquiera, no solo lo suspenden, sino que van, el camión celular, lo llevan detenido y lo dejan 30 días presos. Pero como se llama Neymar, como juegan en Brasil, sí. Neymar. Amarilla nada más. Ahora digo, ¿cómo voy a medir la fuerza bruta de los otros si este, que dio una murra tremenda, solamente amarilla, no podés echar a nadie? Hay un respeto, viste, por la gente que tiene un nombre, ¿no? La gente que tiene nombre tratan de cuidarla, tratan de decir, hace un full, dice, no, mantenelo, porque no es lo mismo. Miguel, después a mí me pasó en el Mundial, no en los Olímpicos, no es lo mismo que se enoje en un Mundial, Brasil, Argentina, Alemania, Italia, que se enoje otro país, ¿viste? Es distinto, ¿viste? Hay países que se enojan y agarrate, agarrate, porque después, no, está bien, me pudiste, está bien. Ahora, ya vas a venir a pedirme, por favor, que juegue un partido amistoso con fulano de tal, porque después vos tenés que pensar que sigue todo esto, sigue claro. El fútbol. Y vos, está la Federación de Fútbol y te che, me tiene que hacer un favor, me tiene que jugar contra Italia tal día porque festejan esto, No, no juego. Bueno, ¿y a quién vas a buscar? A otro. Dice, no, no juego. En cambio, si te ayudamos, si está bien, juego. O nombrar cualquier país, Suri, por ejemplo. Suri te dice, bueno, a ver, jugame un amistoso. No, no juego. Jugame un amistoso. Bueno, voy, está bien, pero voy con este equipo. No, no, tráeme a este y a este. El que organiza, Porque vos agarras a los organizadores de los partidos internacionales y generalmente son más o menos los mismos, que tienen por 10 años, 15 años, equipos como Brasil, Italia, Alemania, y son los que manejan los partidos amistosos. Manejan los resultados, no, pero sí los partidos amistosos, ¿no? Sí, yo después... Con este. Tal vez lo que te cuente a vos es repetitivo, pero digo, desde el 96 para acá, 96 la selección allí en Atlanta, que la perdimos sobre la hora, la medalla dorada, siempre está Nigeria, siempre están los africanos de los últimos 20 años de Juegos Olímpicos. Me llama la atención. De los sin poder, ojo, no lo tomen a mal, que había que hacerlo, se había propuesto en las articulaciones de la gente de África, ¿no? Viste que los estudios... Hay tipos que tienen 18 años y son tipos de 22, 23. Eso sale por el estudio de las articulaciones, ¿no? Entonces, ahí también agarrate, ¿eh? Agarrate porque vos te agarras un tipo con 2 años más, ¿eh? Y te barre, ¿eh? 2 años más, un equipo que tenga 1 año más, todos, o 6, 7... ¡Claro! ¡Claro! Claro. Todos juegan con 3. Y vos me pones 6 o 7, me hace diferencia. Claro, ganás. Entonces eso no se hace. Aparte, yo no lo tengo, ¿no? Pero hay países que están suspendidos. Hubo países que fueron suspendidos, ¿no? Para jugar torneos, porque ponían pibes que tenían que tener 16 y tenían 20. Sí. Para eso, ¿cómo te das cuenta? Te das cuenta... por la radiografía, los cartílagos de crecimiento, ¿no? Que se hacen en los tobillos, en la rodilla, en las articulaciones. En las articulaciones hay cartílagos que son cartílagos de crecimiento, que ahí vos te das cuenta los años que puede tener una persona. Pero es difícil, acordate que en África no hay control, es muy caro, es carísimo. Y en África por ahí, ahí me tocó jugar con por ejemplo, que había una diferencia de físico bárbaro. Y un hermano, había nacido el mismo día. Ah, no, porque anotaron así, allá anotan, ¿viste? Nace uno, está bien. Nace dos, van y después te anotan a los dos juntos. Y los dos nacieron el mismo día. Fulano y fulano nacieron el mismo día. Hay mucho más cuidado en el fútbol, porque hubo muchas, hasta hace poquito... Hasta hace 10 años, 9 años, 10 años, 11 años. ¿Te acordás que suspendían? Sí, sí, sí, claro. A los equipos. Kiko fue uno de los de este lado, varias veces suspendido por poner a algún chico que no correspondía a la edad. Claro. Pero yo lo que digo es, pero tiene que llamar la atención, porque hay otro problema. Nigeria es muy bueno en inferiores, y cuando tienen que pasar a mayores, son un fiasco, porque no llega nada a Nigeria en mayores. No, no llega. Pero sí, los últimos 20 años ganaron la de oro allá en Atlanta, siempre están en semifinales. Ahora, en este de Río es una llave, Boca iba a decir, mira vos qué fallo. Brasil, Honduras, y la otra es Nigeria, Alemania. Sí. O sea que otra vez se pone en la pelea de medalla. Entonces, no. O Nigeria, es fantástico el método de trabajo de los pibes, o acá hay perro. No, o sea, no es perro, viste, está mal anotado también, Miguel. Hay países, ¿qué es eso? Acá también, hay provincias, lugares donde tenés dos hijos y vas un día y anotar los dos. Y tienen 2 años de diferencia. Y anotás a los dos pibes. Ahora se está cuidando mucho más. Pero eso era así acá antes, ¿eh? Pues ibas a una provincia que quedaba un poquito lejos, civil, y iba un día y anotaba a los dos hijos. Este, ahora ya está más calmo eso. Y a mí toca estar en donde los países que están. Por ejemplo, en África es donde más diferencia de edad existe, ¿no? Existe, el control no es tanto. Aparte, la FIFA, empezó a intervenir mucho y a suspender. Sí. ¿Te acuerdas que había hace años? Encontraban dos tipos, dile que tiene 20, vos decís tiene 18, ¿no? Tiene 20. Y eso en medicina se ve, la edad que tiene se ve, Sí. Se puede notar tranquilamente. No, es increíble. Y cuando te hablaba de, esto debe ser, a ver, ahí debe haber un par de condimentos. Uno es el deporte olímpico, que tiene otra manera de disputarse, y otra es el hecho de que campeón del mundo, 86. Pasaron 30 años. Sí. La última Copa América fue en el 93. Pasaron 23. Sí. Y no hemos conseguido nada. Hablo de fútbol, pero es a nivel general. Entonces, que la chiquita Pareto, la doctora Pareto, consiga la primera medalla dorada de estos juegos, y ayer se consiguió la segunda, la de plata, la del segundo lugar del potro. Entonces, el festejo de la gente, sobre todo desmedido, de la prensa también, hace de estos logros individuales como si todos hubiésemos logrado algo, porque hace tanto que no se gana nada. Hace tanto que debe ser eso, me parece. Ahora, yo, Miguel, viví bastante equivocado en el fútbol, Porque en el fútbol, por ejemplo, lo dijimos, también en la radio está grabado por ahí, ¿no? La verdad que yo dije, yo no, me fui rompito cuando salimos subcampeones del mundo, Sí. Con Italia, en Italia. No quise medalla, no la tengo. No quise nada. Déjame joder, somos segundos, ¿qué quiere medalla? Pero Carlos, una medalla que tiene recuerdo, no la tiene, deja. Y yo no la tengo. Mira, en ese momento que me dijeron hace 2 años, hace 1 año, que lo dije, yo estoy seguro que se la di a Pachamé. Hoy, la primera vez que lo digo por radio. Seguro que en el micro se la di a Pachamé. Mira la medalla esa. Mirá vos, Pachamé, si está escuchando, se entera. O algún amigo se entera. Que la medalla de ese campeonato, ¿no? Se la di a Pacha. Escucha, que es una historia muy rica esa. Podemos hacer un corte y ya estamos a 5 minutos de la medianoche. Bueno. Así ya le das un marco distinto a eso que estás contando. Dale. Estás en Radio La... Bien, señores, estamos con Miguel. Con Quique, con toda la banda acá. También Quique con nosotros. Diego. Como siempre. Dieguito Giró, el actor de teatro que decís vos, de cine. Che, ¿cuántos años hace que estamos con Quique? Voy yo 21. Y Quique también. Quique está por ahí. Y Quique. Está con. Quique, ¿hace cuánto que estás en la radio? 30, así que Quique está antes que nosotros. Por eso. te dije, estaba aquí, que primero sí. Estaba con Jean, primero estaba... ¿Te acordás del pulpo? El pulpo. El pulpo, con el pulpo fuimos a bailar a... ¿A dónde era que fuimos? A Gualeguay. A Gualeguay, a los carnavales de Forti. A la comparsa. Pues. Claro. A Gualeguay, el pulpo también, mira, ¿no? Y que después vino también una vez. Sí. Y fuimos con el móvil de la radio. Sí, pero ahí fuimos a bailar a Avenida Rivadavia al 11.000. Sí. Que el gran vivo del doctor estudió el terreno y cuando vio que se venía, yo me voy. ¿Te acordás? Sí. Mamita. Y Carlos, bueno, quédate. No, yo me voy. Muy bien. Pusimos el móvil ahí en la puerta. Y tenías razón porque había que irse. Tenías razón. Qué inteligente. Sí. Y bueno, a veces acierta. Contame lo de la medalla. Sí, no, la medalla tengo la del campeonato. Claro, la del 86. La 86. La del 90 no la quise. Claro. Pues salimos segundo, sí, subcampeones, ¿no? Sí. Y no la, se jugó la final, todo, no la quise. La agarré. Y te digo, hoy la primera vez que lo digo, se la di a Páchame. Mirá vos. Mirá vos, Mirá como Páchame está escuchando, después de cuántos años. Ya después de 2 años, la primera vez que lo digo. 26, Carlos. Después de 26 años, la primera vez que lo digo por radio. Ah, pucha. Se la di a Pacha. Y porque estaba que no tenía, no sé qué pasó, que no le dieron nada. Bueno, yo toma la mía, déjate joder. Y era la de segundo, ¿eh? La de campeonato la tengo, la de segundo no. Igual estoy arrepentido, me ojo, ¿eh? Por supuesto. Estoy arrepentido de no tenerla con el tiempo, porque uno la valora con el tiempo. En ese momento tengo una calentura barba. Y te digo, segundo. Y la del campeonato igual. Tengo una calentura del campeonato que no habían hecho ese gol de... La del campeonato, ¿eh? No habían hecho un gol de tiro libre, ¿te acordás? Sí. Que no hicieron un gol de tiro libre, tipo, digo, la calentura que me agarré. Pero bueno, después te pasa, en ese momento, qué sé yo, cuando termina un mundial es difícil, ¿eh? Tenés que estar atento a todo, ¿eh? Tenés que estar atento porque uno quiere la camiseta, otro quiere la pelota, otro quiere los zapatos, otro quiere, todo quiere un recuerdo, que está bueno. Por eso, viste, hay que ir preparado. Yo decía, preparar por si ganamos. Porque Carlos Salvador Villardo contó siempre, el jugador de fútbol debe estar activo, no con las manos en jarra, sí. No sentado arriba de la pelota. Sí. Julio Velasco, técnico del seleccionado de vóley masculino. Sí. Más que tenerle miedo a los rivales, le tienen temor a los celulares de los pibes, el Twitter y demás hierbas. Dice, prohibió, no todo. Parece que lo prohibió. Y más que prohibir, le sugirió, dice, no es todo ver vóley, pero hay que mirar vóley. Lean un libro, charlen con alguno, pero déjense de embromar con el teléfono. Yo no sé si lo había prohibido. ¿Puede ser que lo haya prohibido? No. No, pero si siguen, yo sé, él me parece se lo saca. Sí. Y Carlos, entra en instancias definitorias. Y él ganó mucho siendo técnico argentino en Italia. Hizo salir campeón varias veces a Italia de voleibol. Él todo lo que aprendió afuera lo que hizo ahora es volcarlo aquí con los pibes. Hasta aquí los pibes le han respondido. Claro. Pero ojo con los celulares. Sí, no. Celular, viste, yo digo uno, qué sé yo, viste, es imposible los celulares. ¿Cómo hace? Lo único que nosotros lo teníamos ahí encanutado cuando había entrenamiento, ¿no? Claro. Después en el vestuario igual, no podés estar cambiándote y... Esperen y llamen, pónganlo en silencio, ahí silencio y después afuera atienden, viejo. Pero ya es un arma, es algo, un aparato que tiene que tenerlo, que es como se vive ahora, ¿eh? Qué día brillante fue el nuestro, Carlos. Sin querer llegamos a la medianoche de este día lunes 15, feriado, y ya mañana 16 empezamos la segunda parte de agosto y la vida se nos va. Así que punto final por hoy. Muy bien. Nosotros nos vamos, le agradecemos como siempre a toda la gente. @doctor Vilardo. Ahí está, recibimos los mensajes y le agradecemos a toda la gente que nos sigue. De cualquier lado siempre estamos con ustedes para hablar de fútbol y para diferentes temas, como fue el día de hoy, que nos dedicamos un poquito más que al hockey, al vóley y a otros deportes que son olímpicos, que se está jugando el torneo olímpico, ¿no? Nos vamos hasta... mañana. Listo, mañana estamos otra vez con todos ustedes. Chao, muchísimas gracias.